Pero baila, baila, mi gatita. Y tú te mueves suavecita. Y no te pares, mi gatita. O te quedas tú solita. Sigue, sigue, sigue la cumbia. Que los gatos bailan, se te interpretarán. Baila nuevamente, no dejes de moverte. No, no, no, no. No deje de moverte, no, no, no, no. Me gusta cuando bailan y tú lo sabes. Bailando yo me muevo, me desespero. No, no, no, no puedes parar. Son los gatos, bueno, que te invita a bailar. Todo está bien, con los gatos cosas. Pero baila, baila, mi gatita. Baila, baila, mi gatita. Gatita.